Sección 89 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 20. Los batallones de Preobrajensky y de la Guardia Francesa estaban alineados el uno a la derecha y el otro a la izquierda del camino. En el mismo instante en que Alejandro avanzaba a su encuentro y ellos le presentaban las armas, otro grupo de jinetes, al frente de los cuales iba Napoleón, desembocó por un extremo de la plaza. Llegaba al galope de un caballo gris, de pura raza árabe, cubierto de una gualtrapa de amaranto bordada en oro. Lleva un pequeño tricornio, el gran cordón de San Andrés y un uniforme azul turquí que dejaba al descubierto un chaleco blanco. Cuando estuvo cerca de Alejandro, se llevó la mano al sombrero. Los batallones gritaron ¡Hurra! Y ¡Viva el emperador! Después de cambiar algunas palabras, los dos aliados descendieron de los caballos y se estrecharon las manos con absoluta cordialidad. Rostov no les quitaba ojo y sentía una triste estupefacción al ver que Alejandro trataba a Bonaparte de igual a igual. Los dos soberanos, acompañados por su escolta, se aproximaron al batallón de Preobrajensky. Rostov, que se encontraba hacia aquel sitio, en primera línea y a la cabeza de una turba numerosa, se vio tan cerca de su emperador que tuvo miedo de ser reconocido. «Señor, os pido permiso para acordar la Legión de Honor al más valiente de vuestros soldados», dijo Napoleón dirigiéndose a Alejandro, que sonrió e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Al que de entre ellos se haya conducido en la guerra con más valor», añadió Napoleón, con una calma irritante para Rostov. Y mirando con fijeza a los soldados rusos alineados que presentaban las armas y clavaban sus ojos sobre la figura del zar. «Vuestra Majestad me permitirá que tome informes del coronel», repuso Alejandro, dando algunos pasos hacia el príncipe Koltsovsky, comandante del batallón. «¿A quién puede dársela?», le preguntó Alejandro en voz baja. «Al que escoja vuestra majestad». El emperador frunció las cejas y añadió: «Es necesario responderle». La mirada de Koltsovsky recorrió las filas y se detuvo en Rostov, que asomaba por ellas. «¿Me designará a mí?», se dijo este. «¡Lazariu!», exclamó el coronel con aire decidido. El primer soldado de la fila salió de ella con el rostro pálido de emociones. Napoleón volvió imperceptiblemente la cabeza y tendió la mano, como si tratara de coger alguna cosa. Los individuos de la escolta, comprendiendo inmediatamente sus deseos, se agitaron y cuchichearon en voz baja, pasándose de uno en otro un objeto pequeño. Un paje, el mismo que Rostov había visto en casa de Doris, avanzó y, saludando con respeto, depositó en la mano extendida de su amo una cruz con esmalte rojo. Napoleón la cogió, acercándose a Lazariu, que no cesaba de mirar a Alejandro. Dirigiendo una mirada a Alejandro, como para indicarle que lo hacía por él, Bonaparte colocó la mano donde sostenía la cruz sobre el pecho del soldado y la retiró, mientras un oficial del séquito acababa de colocarla. Lazariu seguía con gesto sombrío los ademanes de aquel hombrecillo y continuó inmóvil e impasible como una estatua. Los emperadores volvieron a montar a caballo y se alejaron. Los soldados del regimiento de Preobrajensky rompieron las filas mezclándose a los granaderos de la Guardia Imperial y tomaron asiento enrededor de las mesas. Lazariu ocupaba el sitio de honor. Militares y paisanos, oficiales rusos y franceses, todos le abrazaban, le felicitaban, le apretaban la mano dando gritos y agolpándose a su alrededor. Dos oficiales, con los semblantes alegres y llenos de satisfacción, pasaron por delante de Rostov. «¡Qué regalo, querido! ¡El servicio es de plata! ¿Has visto a Lazariu?», Lo he visto. Se asegura que mañana los de Preobrajensky convidarán a los franceses. ¡Qué suerte la de ese Lazariov! 1200 francos de pensión vitalicia. ¿Conoces la consigna? Preguntaba un oficial de la guardia a un camarada. Anteayer era Napoleón, Francia, Verbuga. Ayer era Alejandro, Rusia, Grandeza. Un día la da a uno de los empedagogues. Alejandro dará mañana la Cruz de San Jorge al más valiente de los granaderos franceses. Doris, que había venido acompañado de Jelinski a presenciar el banquete, distinguió a Rostov, recostado contra la fachada de una casa. «Buenos días, Nicolás», gritó. «¿Qué ha sido de ti?». Y añadió, fijándose en el aspecto frío y desdeñoso de su amigo. «¿Qué te pasa?». «Nada». «¿Vendrás luego?». «Sí, iré». Rostov permaneció largo tiempo apoyado contra el muro, siguiendo con los ojos al héroe de la fiesta, mientras un doloroso trabajo se operaba en el interior de su cerebro. Dudas terribles invadían su espíritu sin que pudiese darles una solución satisfactoria. Pensaba en Denisov, en su indiferencia triste, en su súplica desatendida. Volvía a ver el hospital, su saleta, sus espantosas enfermedades, los brazos y las piernas rotas, y hasta creyó percibir el olor de los cadáveres. Fue esta impresión tan viva que miró angustiado enrededor suyo. Luego pensó en Bonaparte, amado y respetado por el soberano ruso. «Pero si esto debía terminar así», pensaba el joven, «¿a qué todos esos miembros mutilados? ¡Todos esos hombres muertos!». De un lado, Lazariov condecorado. De otro, Denisov desatendido. Rostov acabó por espantarse del giro que tomaban sus reflexiones. El hambre y el olor de los guisos le sacaron de sus meditaciones. Y como le era preciso comer antes de volver a su regimiento, entró en la hostería próxima. Un numeroso grupo de oficiales, vestidos como él, de paisanos, se habían reunido mientras les preparaban la comida. Dos de ellos, camaradas de Rostov, se aproximaron a este. Se hablaba de la paz, y todos los presentes manifestaban su descontento asegurando que si la guerra hubiera seguido después de Friedland, Napoleón estaba perdido porque no tenía ni víveres ni municiones. Nicolás comía en silencio y bebía mucho. Llevaba vencidas ya dos botellas, entre tanto que el caos de ideas que bullía en su cerebro no acababan de tomar forma. De pronto, las frases de un oficial que dijo que la vista de los franceses era una cosa humillante le hicieron exclamar con violencia injustificada. «¿Cómo os atrevéis a censurar la conducta del emperador? ¿Qué derecho tenemos nosotros para hacerlo? No conocemos ni su fin ni sus móviles». «Yo no he dicho una palabra del emperador», repuso el oficial, que atribuyó a la embriaguez tan extraña salida. «Nosotros no somos ni burócratas ni diplomáticos. Somos soldados y nada más», continuó Rostov exasperado. «¿Ordenan morir? Se muere. ¿Le castigan a uno? Peor para él, lo habrá merecido. Nosotros no podemos juzgar. Si a nuestro soberano le place reconocer a Napoleón como emperador y pactar con él una alianza, tendrá sus motivos. Y si nosotros nos metemos a criticarlo todo, acabaremos por no tener nada sagrado, ni a Dios mismo», añadió descargando un puñetazo sobre la mesa. Y sus palabras, que parecían incoherentes a los que le oían, no eran más que la consecuencia lógica de sus reflexiones. «Nosotros no debemos hacer más que una cosa», exclamó para terminar. «Cumplir nuestro deber, batirnos y no pensar». «Y beber», añadió uno de los oficiales, deseoso de evitar una pendencia. «Sí, y beber», repitió Rostov con acento desesperado. «A ver, muchacho, trae otra botella». Fin de la sección 89. Fin de La guerra y la paz, primera parte. Antes de Zillbitt, 1805-1807, de Leo Tolstoy.